Están escuchando Diversas Voces. Razón de vivir. Daniel Homer en guitarra, Ricky Cielinski en bajo eléctrico, Gustavo López en la batería, el maestro Babu Cerviño en los teclados, Luis Gurevich, teclados, acordeón, voces, Robin Eves Tancredo, violín, mandolín, guitarra, Aníbal Forcada, bajos, charango y ronroco, Marcelo García, batería, instrumento latinoamericano, Eduardo Rogatti, guitarra, Víctor Heredia, León Gieco, escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz amplitud modulada. ¿Cuándo fue la última vez que lavaste esa botella de plástico que sueles rellenar con agua? ¿La que llevas al gimnasio o al parque con los niños? ¿O esa que lleva días en el bolso o semanas dando vueltas en el auto? ¿Sí? ¿Usted suele hacer eso? Ponga atención. Eso de rellenar con agua corriente las botellas de agua envasada es una práctica habitual y, sin embargo, esos recipientes fueron pensados, diseñados y fabricados por sus respectivas compañías con la idea de un solo uso y, en el mejor de los casos, con la posibilidad de reciclar el plástico. Entonces, ¿es seguro reutilizarlas? Hay muchos mitos al respecto y ahí le contamos qué es cierto y qué no. ¿Hay riesgo de fuga de químicos? Uno de los mitos que abundan en internet y que pasan de boca en boca es el de las botellas de plástico que pueden liberar en el agua componentes tóxicos para la salud. En términos generales, no hay problemas de seguridad para la salud al reutilizar las botellas de plástico, le dijo a BBC Mundo Ana Troncoso, catedrática de nutrición y bromatología de la Universidad de Sevilla, en España. Sin embargo, hay algunos matices interesantes que conviene aclarar. Según La experta está demostrado científicamente que los recipientes de plástico rígido a base de policarbonato que contiene el aditivo BPA o bisfenol, así lo pueden liberar sobre el contenido. De hecho, hace unos años un estudio del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos encontró que más del 90% de los estadounidenses tenían trazas de esa sustancia en la orina. En efecto, en nuestra vida diaria estamos expuestos a esa sustancia desde una multitud de fuentes del bisfenol A o BPA. Es un producto químico y muy común asociado a los envases de policarbonato y utilizado para fabricar todo tipo de termoplásticos moldeables, no solo botellas, sino también latas de alimentos y bebidas y recibos y extractos bancarios, CDs, etcétera. Lo que ocurre, según explica Troncoso, es que la cantidad de esta sustancia que se libera desde las botellas es tan mínima que muchas autoridades reguladoras de la salud, como la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria o la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, no la consideran en peligro. No obstante, puntualiza la experta, la BPA o bisfenol A forma parte de un grupo de sustancias que se están reevaluando constantemente a nivel científico para descartar que sean potencialmente dañinas. En estudios con animales y en dosis muy altas, según Troncoso, se ha relacionado esta sustancia con problemas endocrinos. Y por un principio de precaución en Europa está prohibido su uso en productos destinados para la lactancia y la edad temprana, como los biberones o las vajillas para niños, dice Troncoso. También está demostrado que si el plástico se somete a temperaturas muy altas, se multiplica la liberación de este aditivo. Sin embargo, en su reevaluación más reciente de enero de 2015, la Autoridad Europea concluyó que la BPA no constituye ningún riesgo para la salud de los consumidores de ningún grupo demográfico, incluidos fetos, niños y adolescentes, en los niveles actuales de exposición, que están muy por debajo de los niveles diarios establecidos como tolerables. Por otro lado, las botellas de plástico flexibles hechas de tereftalato de polietileno, conocidas como PET, por sus siglas en inglés, son 100% reciclables y no usan el bisfenol A como aditivo. Se pueden identificar por su símbolo triangular negro. ¿Pero cuál es el verdadero riesgo? ¿Un nido de bacterias podría estar? Los expertos coinciden en que el mayor riesgo para la salud asociado a la reutilización de las botellas de plástico es microbiológico. Por un lado, el deterioro del uso diario de la botella puede provocar la rotura física del plástico en forma de rayazos, grietas o quiebras en el material poroso. Su resistencia mecánica está pensada para un único uso, recuerda Troncoso. Esas fallas en el material son un lugar idóneo para albergar bacterias, lo cual puede ser un riesgo para nuestra salud. Por otro lado, a menos que las botellas sean lavadas regularmente, la reutilización de los envases de plástico conlleva una contaminación bacteriana con microorganismos procedentes de nuestra propia boca, nuestras manos o por exposición medioambiental. Un estudio del 2002 publicado en la revista especializada Canadian Journal of Public Health analizó muestras de 76 botellas de agua utilizada por estudiantes de primaria. Algunas de las botellas habían sido utilizadas durante meses sin ser lavadas. Los investigadores encontraron que los 2/3 de las muestras tenían niveles bacterianos que excedían los límites recomendados para el agua potable. Según Troncoso, deberíamos considerar la botella como cualquier otro utensilio de cocina que siempre lavamos después del uso. En efecto, la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasada de España también recomienda no reutilizar o rellenar las botellas de agua envasada por razones organolépticas, entre otras. Si se ha bebido directamente de una botella y se ha rellenado repetidas veces con otro tipo de líquido o alimento, el interior de estos envases ya no mantiene sus iniciales condiciones de total asepsia, pudiendo incluso contaminarse con microorganismos y bacterias que proceden de nuestra boca o del ambiente, le dijo a BBC Mundo. Así que si insiste en rellenar esta botella de agua, al menos puede seguir estas recomendaciones para minimizar riesgos antes de usarla, inspeccionarla bien para asegurarse de que no tiene roturas y lávele con un detergente suave después de cada uso.

están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Desde hace algunos años, laboratorios en el mundo trabajan en elaborar carne artificial a partir de células madre. Sus promotores sostienen que podría ser una solución para alimentar a la humanidad, a la vez que evitaría el sufrimiento animal. Importantes financiamientos están apoyando este proyecto, pero voces críticas también cuestionan esta aventura científica, según nos cuenta Radio Francia. Si le propusieran una hamburguesa de carne artificial, ¿estaría dispuesto a probarla? No una hamburguesa a partir de soya o de otra proteína vegetal, sino realmente carne artificial hecha en el laboratorio, in vitro. Lo que pareciera un cuento de ciencia ficción podría ser una realidad dentro de poco. Desde hace varios años, varios científicos trabajan en el proceso de fabricar carne artificial. Sus promotores señalan que esto podría ser una solución para alimentar en el futuro a la humanidad. Pero, ¿qué es exactamente la carne artificial? ¿Cómo se fabrica? Conversamos con Jean-François Oquet, científico del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas en Francia. El principio es tomar células madres que tienen una gran capacidad de multiplicarse. Estas células madre luego se transforman en células musculares. A partir de este principio, los investigadores que promueven la carne artificial consideran que se puede potencialmente fabricar grandes cantidades de carne, de tejido muscular, a partir de un número limitado de células madres, y por ese hecho la carne in vitro es presentada como una solución para contribuir en un futuro en alimentar a la humanidad. Ahora bien, estas células madre, ¿de dónde provienen? Las células madres pueden ser extraídas a partir de aves de corral, de bovino, de puerco, en fin, a partir de cualquier tipo de animal. En el tejido muscular existen unas células que se llaman células satélite o capsulares que rodean a las fibras musculares. Estas células están implicadas de manera natural en un proceso de reparación de tejidos musculares cuando éste se lastima. Por lo mismo, estas células capsulares son utilizadas en la medicina para reparar el tejido muscular. Y hay investigadores que han hecho la hipótesis de que sería posible transferir dicha técnica fuera del laboratorio y llevarla a fábricas gigantes para producir grandes cantidades de tejido muscular. Bueno, pero ¿en qué momento del proceso nos encontramos? ¿Cuándo podremos comprar un filete artificial en el supermercado? Jean-François Oquet nos explica. Las personas que promueven la carne artificial están en la etapa de prototipo de laboratorio. Antes de poder comer la carne artificial hay que cumplir con muchas etapas. La primera es aumentar la eficacia de este proceso de multiplicación de células madre. La segunda es poder extraer de este proceso todas las moléculas sintéticas, las hormonas de síntesis, los antibióticos, los fungicidas necesarios para el cultivo de dichas células. La tercera etapa es lograr un prototipo de fabricación industrial, bajar los costos de producción, y la última etapa es llevar a cabo pruebas para asegurarse de que dicha carne artificial pueda ser apta al consumo humano. En realidad, la carne artificial no es algo que veremos muy pronto en nuestro supermercado. Los promotores de la carne artificial reconocen que actualmente existen muchas dificultades técnicas y reglamentarias para poder un día llegar a comercializar esa carne. Se habla de 10, 15 o 20 años. Es muy difícil prever cuándo dicha carne in vitro estará en el mercado o si algún día llegue realmente a estar en el mercado. Otros investigadores argumentan que de todos modos el proceso de fabricar carne in vitro es muy costoso y que es poco probable que haya un mercado económico para este tipo de producto. De cualquier modo, al terminar el proceso de investigación, habrá un estudio de mercado y si dicho estudio no es satisfactorio, la carne in vitro nunca llegará a comercializarse. La viande artificielle ne sera pas sur le marché, tout simplement. Actualmente, la técnica de reproducción de células musculares a partir de células madre es conocida en varios laboratorios de varios países, incluyendo Francia. Los investigadores intentan crear tejido muscular para reemplazar músculos dañados, pero según el profesor Ockett, solo 3 laboratorios en el mundo han decidido desarrollar esta técnica para fines comestibles. El primero es el equipo del profesor Mark Post de la Universidad de Maastricht en Holanda. Hay también una empresa privada en Estados Unidos y un laboratorio en Tel Aviv, Israel. Estos 3 laboratorios, por diversas razones, proponen utilizar esta técnica para producir grandes cantidades de carne. Hay que saber que detrás de esos 3 laboratorios hay financiamientos privados muy importantes. Entre ellos se puede señalar a Bill Gates, el fundador de Microsoft, y a Sergey Brin, cofundador de Google. Los promotores de la carne artificial se basan en 3 puntos. Cómo alimentar una población humana cada vez más numerosa, protegiendo el medio ambiente y respetando el bienestar de los animales. Pero, ¿qué aspecto tiene la carne artificial? Jean-François Ockett. Por el momento, los investigadores son capaces de fabricar lo que llamamos haces de fibras musculares, es decir, varias fibras musculares juntas. De aspecto se parece a una hamburguesa, a una bola de carne molida, pero en realidad no es carne propiamente dicho, ni siquiera músculo, solo hay fibras musculares. El músculo no solo se compone de células musculares, estas están cubiertas de una trama conjuntiva y en dicha trama encontramos vasos sanguíneos, nervios, células grasas. Todo esto es lo que le da la riqueza y la complejidad a un tejido muscular. Y los investigadores de la carne in vitro no fabrican exactamente músculo, fabrican un montón de células musculares, algo que, según yo, está muy lejos de la carne. Y fabrica, selon moi, encore moins de la viande. Para Jean-François Ockett, también se ignora el llamado proceso de maduración de la carne. Quand on abat un animal, le muscle devient dur. Cuando se sacrifica a un animal para comérselo, la carne se pone muy dura, pero luego hay enzimas que se activan y rompen la proteína. Este mecanismo va a ablandar la carne, es lo que llaman la etapa de maduración de la carne. Es por eso que hay que esperar varios días después de que se sacrifica al animal para poder comérselo. Este proceso de maduración es ignorado por completo en la fabricación de la carne in vitro, se quedan en la etapa de las células musculares. Así que yo diría que aquello que llaman carne artificial no es carne, es algo que trata de parecerse en todo caso al músculo y también está muy lejos de ser músculo. No hace mucho, el laboratorio de Mark Post dio a probar a 2 críticos gastronómicos su primera hamburguesa de laboratorio. Se supo que fabricarla costó más de $300,000. También le dieron color para hacerla más apetitosa. Alors, pour l'instant, en ce qui concerne le goût, Mark Post et son équipe ont rajouté. Mark Post y su equipo han agregado en las células musculares reproducidas un poco de caramelo y un jugo de betabel para darle un poco de sabor y de color. También busca poder agregar células grasas para darle buen gusto, ya que sabemos que es la grasa la que le da el sabor a la carne. Pero aquí también hay un desafío técnico, ya que hay que saber cuánta grasa agregar y saber controlar la composición de dicha grasa. Hay también un reto sanitario, ya que para poder hacer un cultivo de células musculares se necesitan hormonas de síntesis, suero de feto de ternera, que hoy en día no conocemos bien su composición. También agregar antibióticos, fungicidas, moléculas que luego hay que tratar de reemplazar por otras más sanas y que luego habrá que hacer muchas pruebas para saber si esa carne es o no saludable. Hay en perspectiva un gran trabajo de verificación por parte de las autoridades sanitarias que va a tomar muchos años. Saine ou non pour la santé. Donc il y a un gros travail de vérification par les autorités sanitaires qui va prendre à coup sûr plusieurs années. ¿Y qué hay de la digestión? ¿Cómo sería digerida esta carne por el humano? En termes de digestión, je pense pas qu'il y ait de problème majeur. Con respecto a la digestión, no creo que esto represente un problema, pues básicamente son proteínas que tienen una composición similar a las proteínas naturales. Des protéines naturelles. Pero hay un problema, y ese sí es muy serio, que han planteado algunos investigadores, y es el siguiente. Cuando las células se multiplican, muchas veces se producen forzosamente errores en el proceso de la duplicación del ADN y a partir de ese hecho puede haber anomalías. Es el principio de la aparición del cáncer. El cáncer comienza cuando se dan errores en la multiplicación de las células. Entonces la pregunta es, si esas células madres que son forzadas a multiplicarse de manera intensa, ¿cuál es el riesgo que se produzcan errores? No sabemos lo que puede pasar después. Se pueden producir errores y quizás algunos de esos errores pueden ser perjudiciales y por el momento no sabemos nada al respecto. Es algo que hay que verificar. Donc, il va falloir, bien entendu, verifier tout ça. Muchas cosas tendrán que verificarse antes de que la carne artificial sea una realidad. Por otra parte, voces críticas señalan que la solución se encuentra en comer menos carne y más proteína vegetal, así como comer insectos o desarrollar modelos de crianza más eficaces. Pero, mientras tanto, los promotores de la carne artificial siguen trabajando en la próxima hamburguesa sintética. Estuvimos con ustedes Andrés Viracocha en el control y Jaime Francisco Rosero en la conducción. Que tengan un buen inicio de semana. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.